Biblia. Textos bíblicos controversiales. Bueno, amigos, como les habíamos comentado hace rato, estamos hablando o vamos a hablar en esta mañana acerca de si se permite el divorcio y tener un nuevo matrimonio según el Antiguo Testamento. Esto porque Deuteronomios capítulo 24, versículos del 1 al 4, nos habla precisamente acerca del matrimonio, y allí puede interpretarse como decir que sí se permite el divorcio y que podemos tener otra pareja después. Aunque en el Nuevo Testamento nos dice que esto no es posible y que debemos de seguir unos principios bases que Jesús, nuestro Señor, dejó en los evangelios, al Antiguo Testamento nos da otra perspectiva. ¿Y esto quiere decir que se contradice? ¿Que Dios tal vez permite, que sí se puede o que no lo permite? ¿Qué es lo que piensas tú, mi amigo, mi hermano? ¿Qué has pensado, has analizado? Porque dentro de nuestra iglesia muchas veces hemos visto esta situación y a veces no sabemos qué pensar, si ayudar, no ayudar, si resolver o no resolver la situación y cómo basarnos en lo que Dios dejó estipulado en la palabra. Bueno, te invito a que vayamos a Deuteronomios capítulo 24, versículos del 1 al 4. Deuteronomios capítulo 24, versículos del 1 al 4, dice de la siguiente manera esta cita: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Si ocurre que el segundo esposo le toma aversión y también le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable ante los ojos del Señor. Esta cita bíblica lo podemos ver y leer y releer y tal vez confundirnos, porque tal vez ahí nos dice que sí podemos casarnos una segunda vez, o tal vez no podemos, y que si nosotros simple y sencillamente repudiamos a nuestra esposa o la dejamos, entonces podemos hacer las cosas que nosotros querramos, y ella también podrá hacer lo que ella quiera, casarse con otra persona, en fin. Entonces lo puede despedir, y que cuando el esposo segundo muere, llega a ser impura. Y es abominable ante los ojos del Señor. ¿A qué se refiere entonces? ¿Que realmente son despreciables aquellas mujeres que hacen este tipo de cosas o que viven de esta manera? Vamos entonces a analizar esta cita bíblica para ver el mensaje de nuestro Dios desde el sentido hebreo de aquellos, como lo hemos mencionado día con día o programa tras programa, los escritos originales y sus verbos en el hebreo, para entonces agarrar un contexto que nos sirva para nuestro diario vivir. Por eso te menciono que Deuteronomios capítulo 24 del 1 al 4, como en el resto del Antiguo Testamento, se tolera, mi amigo, concede y permite el divorcio, pero no se le ordena, tampoco recomienda ni aprueba por legislación divina esta situación. La mayoría de las versiones modernas traen correctamente la estructura gramatical de esta ley, que es casuística, más o menos. ¿Qué es la ley casuística? Bueno, que realmente solo se da cierta parte y algunos interpretan de alguna manera la forma de la mitad de lo que es el versículo, no lo interpretan completamente. Y cuando interpretas completo el versículo y agarras también el texto y el contexto, entonces les das un verdadero sentido a la palabra de Dios. Por eso los versículos 1 al 3 constituyen una descripción de condiciones después de un si es que pasa esto, si es que pasa el otro. Por eso es causal, causante de algo, mis hermanos. Si es que sucede esto, esto va a pasar. Pero si no sucede, no tienes por qué recurrir a esta ley. Por eso, mientras que la verdadera legislación aparece solo en el versículo 4, cuando dice, en tal caso, el primer esposo no podrá. En tal caso, si pasa esto, el primer esposo no podrá hacer esto, esto y el otro. Esta legislación, mi amigo, prohíbe a un esposo anterior retomar de nuevo a su esposa bajo las circunstancias descritas en los versículos 1 y 3. Las implicaciones, amigos, es clara. Si bien Dios tolera el divorcio, aquí no lo legisla de ningún modo. Si es que Dios toliera el divorcio, no es legislado. En otras palabras, no lo recomienda, ni dice tiene que hacerse, ni hay que separarse, no. Pero si llega a pasar, si llega a haber la separación entre una mujer y un hombre, bueno, entonces hay que extenderle un papel que diga que está divorciada o que está separada, si no hay de otra, por así decirlo. Pero Dios no lo recomienda, ni lo tolera, ni lo permite. Pero de alguna manera, bueno, ya no hay de otra, bueno, pasa, va a pasar esto y tienen que hacer esto otro. ¿Cuáles deben de ser entonces las razones para un divorcio, mis amigos, según la Biblia? Más que nada, según Deuteronomio. Bueno, Deuteronomio 24 describe, pero no legisla, de nuevo lo repetimos, las circunstancias de un divorcio en las que un esposo ya no puede amar a su mujer porque la ha encontrado en ella, como dice la palabra, erguat davar. Erguat davar es la palabra en hebrea que literalmente significa desnudez de algo. Cuando la encuentra indecorosa, por así decirlo, cuando está haciendo otras cosas insanas para una vida matrimonial normal. Cuando ya eso sucede, entonces el esposo puede encontrar la oportunidad de separarse. Por eso esto parece referir a alguna clase de conducta muy grave, mas no específicamente lo que muchos dicen, me engañó y entonces me voy a separar. Eso es una conducta grave, claro está. Pero también se refiere no solamente a eso, sino a muchas otras situaciones. Una conducta grave, vergonzosa e infame, con una desnudez indecente por parte de su mujer. Eso es lo que describe la palabra erguat davar en hebreo, que es precisamente referido a lo indecoroso que menciona Deuteronomios capítulo 24. Esta conducta grave probablemente es asociada con una actitud sexual, pero menos que verdadera, una relación que tal vez es ilícita y destructiva para un matrimonio, lo que esto habría acarreado entonces una pena de muerte para los judíos o los israelitas de aquella época. No tanto, mi amigo, porque sea algo destructivo para ellos, sino para todo el pueblo. Recordemos que Dios es un Dios santo, un Dios de orden, y Él entonces dejó estipulado leyes y principios que se debían de regir para que el pueblo de Dios trabajara y se mantuviera limpio y santo como lo que es el pueblo de Dios. Pero como habíamos mencionado en programas anteriores y también lo hemos leído en la escuela sabática, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios ha tenido la tendencia a practicar las cosas de los pueblos que están a su alrededor. Y a la hora de practicar significa que es normal el divorcio, es normal tener una expresión indecorosa dentro del mismo matrimonio. Es así como el enemigo ha tratado de destruir los matrimonios a través de esto, y entonces tiene que llegar la carta de divorcio. Por eso debemos de entender explícitamente que cuando se refiere a la separación de un matrimonio es porque ya no hay otra solución y porque la vida familiar será completamente destruida cuando hay una conducta ilícita. Claro, tiene que ver principalmente con la relación sexual con otras personas, pero vamos a inculcar que, o vamos a especificar que es sobre todo una relación ilícita o que tiene un problema que tal vez no tiene solución, y que si esto mantiene al matrimonio junto, lo más seguro es que lo destruya. Por eso el Señor dice en su palabra que hay que extender un papel de divorcio, porque no pueden vivir juntos. Si viven juntos van a terminar destruyendo tanto al pueblo como a la familia, como a los hijos que estén dentro de la misma familia. Y esa, por esa misma razón, tienen que extender una carta de divorcio, de separación. Si bien los versículos del 1 al 3 indican, mis amigos, que el divorcio, en base o algo menos que las relaciones sexuales ilícitas, es tolerado y no castigado en el antiguo Israel, dentro de lo que está legislado en el versículo 4 hay una forma en la gramática de rara de los hebreos que es usada, mis hermanos y amigos. Esto indica que el divorcio no ha merecido la aprobación divina. Esto dice, a la hora de leer o digamos de entender la gramática hebrea, expresa que el divorcio no es realmente aprobado por el Señor. Más bien, esto no indica que realmente tiene una aprobación divina. Simple y sencillamente, Él da una solución a lo que podría suceder si llega a pasar. Y nosotros nos hemos dado cuenta que eso pasa regularmente en los matrimonios de la actualidad. Aquella ley que fue explícita en Deuteronomios para el pueblo de Israel, muchas veces ha funcionado o se ha practicado en nuestros días en la actualidad. Tú y yo lo podemos ver allí, ¿no crees? Lo hemos encontrado muchas veces en muchas de nuestras iglesias. Cuando las personas ya no tienen solución, buscan a través de un divorcio. Dios no aprueba, no tiene una aprobación divina, pero si no hay de otra, permite que suceda. Cuando entonces, mis amigos, el esposo se divorcia de su mujer, obligándola a casarse con otro, de acuerdo con la traducción literal de este versículo, el esposo, la hizo que se contaminara, porque su culpa es lo que está haciendo, es orillar a su esposa a que ella cometa otra transgresión que va en contra de los principios bíblicos. Así que, quien tiene la culpa, o por así decir, de que se separó, prácticamente podemos decir que es la persona que cometió el adulterio en este caso, o el esposo, que es el padre de familia, que debió de haber mantenido un sacerdocio, por así decirlo, un hogar tranquilo. Era, en sus manos estaba mantener un lugar tranquilo y comprometido para mantener una familia entera que esté al servicio del Señor. Cuando el esposo no lo hace, entonces se llega a este caso y permite que la mujer entonces sea, cuando dice, la hizo contaminarse. Cuando la hace contaminarse y la vuelve impura, no es porque ella sea impura por sí misma, sino porque el esposo cometió este error al permitir que pase. O cuando es al revés, cuando la mujer comete el adulterio o a cualquier otra situación, lo que provoca una separación de divorcio, esto, mis amigos, es por culpa de la persona que lo hizo. Claro, recae, pero eso es ante Dios. Dios solamente sabe lo que pasa a nuestro Padre Celestial alrededor de un hogar que termina en este problema de divorcio. Por eso, esta terminología de una mujer contaminada, mis amigos, es la misma que se usan en otros libros del Pentateuco para identificar a las personas que siempre cometen algo ilícito dentro del pueblo de Israel. No solamente el adulterio o la sexualidad, sino cualquier otro problema ilícito que va en contra del principio de nuestro Dios, lo que dejó Él estipulado en su palabra. Es por eso que nosotros no debemos de catalogar a las personas y decir, es que seguramente engañó a su esposo, es que seguramente hizo esto y el otro engañó a su esposa y por eso sucedió y pasó esto otro. No, mi amigo, mi hermano, es porque lo que destruyen es el hogar, el vínculo fraternal, el vínculo de amor, el vínculo familiar, cuando ellos cometen este problema, cuando el trabajo es para el esposo mantener el hogar así. Y en este caso la responsabilidad principal recae sobre el esposo como padre de familia, pero también con la madre cuando ella también permite que sucedan estas cosas. En otras palabras, un divorcio es problema de los dos y no de solo uno. Y Dios no da su aprobación divina, como ya lo mencionamos, pero si no hay de otra, se permite que suceda. Por eso este pasaje no los castiga a los dos, pero sí les deja la culpa. La culpa recae sobre el esposo, el primero, el que permitió el divorcio, no sobre la mujer. Pero Deuteronomios dice que es permitido el divorcio y que, bueno, la mujer tiene, si hay en algún momento quiere ella continuar su vida, puede tener otra pareja. Nada más que por desgracia queda impura por la forma en que el esposo llevó a cabo y destruyó este matrimonio. Por eso vemos muchos otros detalles a través de la Biblia acerca de esto, de que seas impura o no seas impura, que se comete adulterio, que equivale a algo ilícito a través de la palabra de Dios, que se casa de nuevo o no se casa. Por eso Jesús en su Sermón del Monte explica el matiz ya implícito de lo que dice Deuteronomios 24, lo que dice esta cita. Allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 32, Jesús dijo lo siguiente: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y ello, y aquí mi amigo, mi hermano, no se refiere que que cometió adulterio al casarse con la divorciada, sino lo que sucede es que la repudiada está así catalogada porque el esposo la catalogó a la hora de separarse. Entonces, si aquel que se casa con una mujer divorciada, sucede de esta cosa, pero porque así lo tiene estipulado la ley de Moisés o las leyes de los judíos. El Señor Jesús simple y sencillamente dice: nosotros debemos de mantenernos juntos como matrimonio, pero si llega a hacerse divorcio, bueno, no hay de otra, hay que darles carta. Y entonces, pero si llega a pasar esto, bueno, un hombre se casa con una mujer que pasó esto y el otro, mas no los condena, sino los acepta como pecadores de lo que sucedió, de lo que vivieron cada una de ellas. Por eso, se casa con una repudiada, pero es algo que nosotros debemos de modificar y de ver para nuestros días. Sobre todo, mis amigos y hermanos, ¿hasta qué punto Dios nos quiere dar un mensaje a través de estas citas bíblicas? Por eso Jesús bien dice: yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio, pero no catalogándola por lo que hicieron, sino por las leyes que hace el pueblo de Israel. Pero sobre todo, porque el matrimonio se deshizo por una actividad ilícita dentro del matrimonio. Es algo que tiene que pasar y suceder porque no tiene de otra. Bueno, hay otras situaciones que podemos comentar acerca de esto del matrimonio. Hemos mencionado acerca de lo que Jesús dijo en Mateo 5:32 acerca del repudio de la mujer. Deuteronomios 24:14, amigos, tienen una cláusula de excepción que Mateo 5:32 menciona. Y también el 19:9. Dice así: el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación. Y fornicación viene de la palabra porneia en griego. Dicha cláusula no aparece, mis amigos, en los relatos paralelos también de Marcos 10, 11 y 12, ni tampoco en Lucas 16, 18. Por tanto, mis amigos, podemos ver que los evangelios, como Deuteronomios, no toman en cuenta el adulterio o alguna alteración de algún otro tipo, o algunas otras relaciones ilícitas, los cuales ya, mis amigos, estaban penadas en la ley de Moisés con la muerte o ser cortado del pueblo. Es por ello que Mateo lo menciona. Te recuerdo que Mateo, de los cuatro evangelistas, escribe para los judíos específicamente, mientras que Marcos escribe para otro tipo de personas, Lucas para los gentiles, Juan para judíos y gentiles. Entonces, mis amigos y hermanos, Mateo exclusivamente para los judíos, aquellos que son fariseos y escribas. Es por ello que cuando Mateo describe y escribe esta parte, que es, por cierto, lo que dice que solo Mateo es el único que dice la cláusula "a no ser por causa de fornicación", es porque esta es una ley de Moisés, por así decirlo, una ley de Moisés que no va de acuerdo a los principios de Dios, más sin cambio es mencionado porque Jesús lo impuso para darles a entender al pueblo de Israel que ellos pudiesen ser salvados a pesar de las leyes que pusieran los fariseos y los escribas en aquella época. es importante mencionar que ninguna otra cita bíblica paralela, y cuando decimos paralela es que habla de la misma historia mencionada en los otros tres evangelios, no mencionan la cláusula, sí mencionan la situación, pero no dice a no ser causa de fornicación, no usa la misma palabra griega porneia. Por eso es que es importante recalcar que esto es exclusivamente para los judíos. Y Jesús lo mencionó para salvar y ayudar a los judíos que estaban siendo acechados por esas leyes de Moisés. Por aquellas leyes que los mismos fariseos y escribas presionaban para que se cumpliesen. Dios tenía otro mensaje diferente para aquellos que realmente amaban a Dios. Por eso, amigos, vamos a ver que Deuteronomios 24 y los tres evangelios sinópticos se supone que dan la pena de muerte o la exclusión de esta parte de la Biblia, o digamos, de esta ley, porque esto era una disolución de un vínculo matrimonial. No era tan importante, a excepción de que fuera una disolución del matrimonio. Entonces se llegaba a la necesidad de dar una carta de divorcio. Los tres evangelios, mis amigos, enseñan que el matrimonio es indisoluble para todos, para todas, ofenderse o que de alguna manera no se puede destruir a través de cualquier cosa, ni a través de cualquier problema ilícito, sino que es un matrimonio estipulado por Dios como para servir como un matrimonio a nuestro Dios, como un matrimonio en conjunto para vivir hasta el último día de sus vidas. Más bien, en cambio, Mateo deja dicho que si llega a pasar, bueno, hay que cumplir lo que dice la ley, porque así lo mencionaban, no que estaba autorizado para hacer, y porque debíamos de desechar a la mujer que es divorciada. Detalles interesantes, pero también un poco difíciles, mis amigos y hermanos, porque nosotros en nuestra época actual tenemos ese tipo de problemas ahora en nuestras iglesias y dentro del mismo pueblo de Dios. Mas en cambio nos damos cuenta que Dios es un padre amante y que a través de los otros tres evangelios nos deja estipulado su amor y la necesidad de tener un matrimonio que esté unido, mas no que esté separado. Y si se llega a pasar, bueno, deja estipulado lo que se podría hacer, aunque él no lo autorice directamente. El propósito de la legislación de esta parte, mis amigos, fue solamente para proteger a la mujer, no para desecharla o destruirla, era para protegerla, porque era una ley que le decía en Deuteronomios, era una ley que si no ponía esta ley de que ella sería repudiada en su segundo matrimonio, el hombre no podría divorciarse de ella. Entonces, para no dejar que esta mujer sea repudiada, obligaba al hombre que se mantuviera unido, porque si se divorciaba, iba a destruir el matrimonio. Dios lo presenta ampliamente en el decálogo que nosotros vemos a través de los 10 mandamientos. La legislación de Deuteronomios 24, mis amigos y hermanos, está estipulado dentro de la sección de los 10 mandamientos, donde habla precisamente acerca del robo, de la sección que trata del robo, el octavo mandamiento. Este contexto más amplio es una legislación que apunta a proteger a las mujeres del robo, de su dignidad personal, del respeto propio, e impide que a nosotros los hombres o los varones tratemos a las mujeres como un bien propio, una mera propiedad para ser intercambiada a propia voluntad. Así, amigos y hermanos, se preserva el valor de la persona de la mujer. Que el ser humano mismo haya destruido esto usando la carta de divorcio como para separarse de él, como un pretexto para dejar a la mujer a un lado, esa es otra cosa. El objetivo de la carta de divorcio era para proteger y preservar el valor de una mujer que no era cualquier cosa, no era una propiedad, era para preservar su dignidad como mujer. Mas sin embargo, el ser humano a la hora de traducir y decir, no, es que Dios está catalogando, está destruyendo el matrimonio porque está diciendo que sí se puede repudiar a una mujer por lo que había cometido. Por eso no se toleró el divorcio. Simple y sencillamente era solamente para proteger y que el mismo hombre no usara un pretexto para separarse de ella y no se atreviera a hacerlo. Una estipulación, algo que tal vez ya en la época de Jesús los judíos lo hicieron más duro, más frío y más difícil. Porque si recordamos, hay eventos específicamente acerca de las mujeres que son maltratadas en esa época, que no son permitidas para el servicio de la iglesia, sobre todo para los fariseos y los escribas. Es por eso que Dios deja en ciertas partes de la Biblia ciertas prácticas que se pueden malinterpretar, pero que en sí, en el contexto, en el trasfondo, son para preservar el valor de las mujeres, que aunque se ve, pareciera que no es así. Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo pone de esa manera. Por último, mis amigos, vamos a resumir entonces. Las prácticas entonces abusadoras y dominantes para los varones en el Antiguo Testamento, tales como el divorcio, deben ser entendidas dentro del mismo lineamiento de otras instituciones, tales como la esclavitud. El hombre usaba a las mujeres como si fueran esclavas o algún otro objeto. Es por eso que Dios tenía que poner una solución para un problema matrimonial como este caso. Dios reglamentó entonces mediante legislaciones sin abolirse por completo en la vida social de Israel. Por la dureza de vuestro corazón, dice Dios. Dios permite temporariamente que continuaran ciertas situaciones como esta, la del divorcio, para que dejen bien claro que el matrimonio es lo principal que se debe mantener. Las leyes mismas, el principio en sí, mis amigos y hermanos, el proveer un indicador interno de la desaprobación divina del divorcio es lo que nos dice que la legislación esta es solo para proteger a la mujer cuando ella tiene este problema y el hombre no lo cometa. Esto se hace eco en lo que pasó en el huerto del Edén, mis amigos y hermanos. Allá donde Dios permanece al matrimonio en Génesis 2:24, donde dice que es lo principal que se debe de mantener dentro de una pareja. Ahí, hermanos y amigos, Dios revela su gran paciencia, su condescencia en encontrar a Israel donde se halla al mismo tiempo para encontrar una pareja apropiada para ti y no para que te estés separando y encontrando a la mujer que a ti mejor te guste. Dios tiene un plan para ti y tiene una pareja para ti, solo que no debemos de adelantarnos. Hay que esperar el tiempo de Dios para que nosotros encontremos a la persona adecuada y no estar usando el pretexto del divorcio para separarnos cada vez que nosotros querramos. Si llegamos a tener esta situación, bueno, amigos y hermanos, llega el momento de que nosotros también lo comprendamos. Por eso, encima de todo este caso ilustrativo del código legal de Moisés, se hallan los principios más amplios que se muestran en los 10 mandamientos. La plena aplicación del área en donde debemos de respetar a la mujer como es, en su forma, en su vida, en sus principios como persona y no como un mueble, como algo específico. Eso es lo que nos quiere decir allí, conducir a Israel a un pueblo que ame a su mujer y a su esposa para mantener un matrimonio donde los hijos crezcan y se mantengan dentro del pueblo de Dios. Una tolerancia de desigualdades sufridas para las mujeres a causa de la dureza del corazón de nosotros los hombres, siempre queriendo hacer nuestra propia voluntad y olvidándonos de los principios ideales que Dios nos dejó. Aún esto se aplica a un mismo también para las mujeres. Aquellas mujeres que también tienen el corazón duro y quieren separarse y cumplir sus principios y olvidarse de lo que Dios dejó. Y siempre buscar el pretexto del divorcio por cualquier problema. Por eso Dios desaprueba esa situación, pero deja una solución en caso que pase. Deuteronomios 24, mis amigos, es una prefigura de todo lo que debemos de hacer. Nunca desigualdades, sino resolver un entorno, un modelo como el que dejó en el huerto del Edén para un buen matrimonio. Esto fue proclamado por Jesús en la enseñanza acerca de esto mismo del divorcio. Recordemos, mis hermanos y amigos, lo que dicen los evangelios y también lo que Dios quiere para su pueblo, un matrimonio feliz. Vamos a irnos a una hermosa alabanza. Dentro de este canto estaremos haciendo la oración final. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día soy, soy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Padre nuestro, gracias por darnos la oportunidad de comprender un poco más amplio tu palabra. Pero Señor, te rogamos para que nos hagas entender a nosotros, de alguna manera a nosotros los hombres, la oportunidad de hacer valer a nuestras mujeres, de nuestros hogares, de nuestras familias, para que así, Señor, no lleguemos a los recursos que tristemente destruyen en un matrimonio. Permite, Señor, que esto nos ayude a comprender mejor que tú apruebas lo que es bueno, lo que es mantener un matrimonio sano y dedicado hacia ti, pero que aquello que no está estipulado en tu palabra, Señor, que nosotros no lleguemos a ese punto, y si llegamos, bueno, que de alguna manera podamos solucionarlo para seguir siempre tus principios, oh Padre. Gracias porque eres bueno y porque a pesar de eso comprendemos una mejor solución para ayudar a las personas que tanto lo necesitan. Cuida a cada uno de los oyentes, tú los conoces, Señor, sabes que cada uno de ellos sabe lo que ellos viven, lo que tienen en su corazón y lo que, Señor, necesitan en su diario vivir. Nosotros no lo sabemos, pero estamos aquí dispuestos a juntos compartir en oración, Señor, nuestras necesidades. Por eso rogamos por cada uno de los oyentes, protégeles, dales tu amor, tu misericordia y que ellos se puedan acercar cada día hacia ti. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará en el programa de Tiempo Joven, que ella se pueda también de lleno, pueda dar de lleno tu programa, Señor. Un programa donde esté estipulado tu amor y tu misericordia a través de ti, Padre. Gracias por tu amor, gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias, Señor, porque a través de la cruz del Calvario diste la oportunidad de que nosotros tuviéramos vida eterna. Siempre podamos alabar tu bendito nombre. Lo agradecemos, lo suplicamos en tu sagrado nombre, Padre. Amén. Oh, Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Di un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.